señores y señores, bienvenidos a este episodio 214 de Nivel Escondido, este canal es Marshall 38, y en la tarde de hoy se encuentra el señor de los señores, Alex Nation. Espero que mucho bien. ¿Qué es la que está pasando, bro? Aquí todo bien, ya tú sabes, metiéndole. Y me dicen que eres el rompecorazones. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que el rompecorazones del podcast? ¿Qué es eso? No sé, vamos a dejarlo ahí. No. Tú sabes que nuestro amigo Juan, anoche, durante su stream de en Extra Life Force 24-7, tú no lo leíste o no lo escuchaste, pero nos dijo los gavilanes polleros a ti y a mí. Yeah. Sí, yo no sé por qué él dice eso, de verdad. Porque nosotros nos portamos bien. Nosotros somos hombres de nuestras casas y de nuestros trabajos, y tú sabes. Sí, muy. Bueno, esta semana comienza el Major League Baseball. Esto es Opening Week. Oh, my God. Que, yeah, comenzó la temporada de la MLB. Oui. Yeah. Bates y bolas por todos lados. Felicidades. Eso es lo más relevante esta semana, así que... Sí. Este año, Mash, ¿tienes un equipo en particular, como que dices, contra este equipo? Siempre le voy a los Brewers, pero no creo que hagan mucho este. Dios mío, pero ¿cuántos años tú, como fanático de los Brewers, tú ibas esperando a que rompan ese maleficio? Mijo, no sé, puede ser que sorprendan este año, son muchos jóvenes, muchachos jóvenes, así que vamos a ver. Están peor que los Cubs, mano, ya por fin los Cubs ganaron una serie mundial. Sí, pero estos nunca han ganado, así que ya. No tienen la racha de hace cuánto no ganan. Exacto, DH, no han roto la virginidad campeonil en las grandes ligas. Wow. Pues mira, al momento que estamos aquí grabando, está jugando ahí Tampa Bay contra los Yankees, ya los Yankees están cogiendo una zurra. Están dando batazos a todo lo que da a Tanaka, que es el supuesto mejor pitcher que le queda a los Yankees este año. Así que ya, yeah, los Yankees este año renovaron el equipo, no hay ni un solo puertorriqueño en la escuadra. Ya no, creo que tienen como dos veteranos nada más, a Holiday, otro más. Todos los demás son jugadores completamente jóvenes, o sea que le están apostando ahí a la juventud. So, vamos a ver si a la larga les funciona, les resulta. ¿Pero dónde es Gary Sánchez? Gary Sánchez, yo creo que él no es puertorriqueño, yo creo. Bueno, Gary Sánchez es Yankee, Oscar, rápidamente. Es el único latino que suena ahí. Ah, eso, es dominicano, sí. Ah, pues mira, te digo, este año los Yankees boicotearon a los boricuas. Pero vamos a ver qué pasa, porque acuérdate que apenas está empezando la temporada, tú sabes que se hacen cambios más adelante, o suben jugadores de AAA, o suben a los rosters, o que vamos a ver si en un momento de la temporada cae algún boricua por ahí en los Yankees. Siempre tiene que haber uno, por tradición, eso es como que algo obligatorio, pero ya, yeah, vamos a ver si no se chavó la tradición. Ya, yeah. Bueno, vamos entonces a pasar rápidamente a las noticias, pero antes, cada cual videojuego pertenece a la siguiente melodía. Bueno, así vamos a pasar rápidamente a las noticias, señores. Esto es mediodía, así que Alex. Seguro que sí. Esto es Half Day Work. Bueno, gente, nuestra primera noticia, y esta les va a gustar mucho a los fanáticos del juego Overwatch, y es que Blizzard anunció su nueva línea de figuras exclusivas llamada Blizzard Collectibles, o coleccionables de Blizzard. Blizzard describe esto como su línea de figuras premium, además de incluir en ellas réplicas y arte, ¿verdad? Y diseñado y producido directamente por la compañía. O sea que esta línea va a incluir todos estos elementos que ya mencioné. Para lanzar esta línea, ¿verdad? Pues estarán comenzando con la figura del personaje Widowmaker del juego de Overwatch. Esta es una de dos figuras premium del juego de Overwatch que ya estaban en el mercado antes. Entre ellas estaba Tracer y el Reaper. Así que Widowmaker se une a estas dos, ¿verdad? Como figuras exclusivas del juego. La estatua, ¿verdad? De Widowmaker se va a vender a un costo de $150 y ya está disponible para preorden en el site de Blizzard. La misma es hecha y pintada a mano y mide 13.5 pulgadas de alto, o sea que es bastante grande la figura. Así que ya se puede justificar por qué del precio tan alto. Pero si usted es mega fanático y usted le gusta coleccionar, ¿verdad? De su juego favorito, pues aquí tiene otra oportunidad de tener algo, ¿verdad? Exclusivo del juego Overwatch. Así que Nicole, Epic, Mighty, abran el lechoncito y mándenla a pedir. Yeah. Si hace una de Junkrat, puede ser que la pida. Ah, ¿te gusta Junkrat? Sí. Nice. Ya. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, es que ya Valve anunció las fechas para el Dota 2 Championship. Uy. Esto va a estar corriendo desde agosto 7 a agosto 22, exactamente casi un año después, ¿verdad?, de que se celebraron las pasadas. A diferencia del año pasado, este año solamente, antes tú podías comprar las taquillas para toda la semana, o comprabas los midweek, o comprabas las finales, o comprabas el combo. Pero este año no va a poder ser así, se van a tener que comprar separado, y los precios aumentaron relativamente más. Para el midweek, que es cuando, ¿verdad?, juegan, no son las finales, entonces, cuando están jugando las semifinales, las preliminares y eso, el precio va a costar $100, entonces, para hablar los días de la semana. Uh-huh. Esto incluye, ¿verdad?, todos los días que sean, no sé cuántos son, pero los que sean, y $200 la final. Wow. Esto es un incremento de $25 en la taquilla de la semana y de $100 de la taquilla de la final. Ay, ay, ay. Yeah. Así que un poquito se fueron un poquito overboard. Me imagino que esto sigue aumentando la fanaticada. Así que vamos a ver. So, definitivamente, de verdad que esto tiene como que, tú sabes, esto se está convirtiendo básicamente como una final del NBA, una final de MLB, una cosa bien exagerada, mano. Y la cuestión es que hay gente que los paga porque son super fans, sí, de software, y se llenan. Si lo subieron es porque, exacto, entienden que le van a sacar buenos chavos por la asistencia a esta final. So, yeah, wow, de verdad que, uy, sorprendente eso, pero nada, para los gustos, los colores. Sí, bueno. Pues nuestra próxima noticia llega para los fanáticos del anime, específicamente para los fans que están esperando el Season 2 de la serie Attack on Titan. Como todos saben, estamos grabando hoy domingo, durante este mismo fin de semana, ¿verdad?, que estamos grabando, ya se estaba estrenando en algunos servicios el release de Attack on Titan 2. Pero para mucha sorpresa, ¿verdad?, de los fanáticos, esta temporada vino solamente de 12 episodios, a diferencia de la primera temporada que incluyó 21. Esto pues puso como que a la gente como que a pensar si es que a lo mejor cortaron episodios, editaron, qué es lo que está pasando aquí. O sea, hay muchas especulaciones en el ambiente. Un animador, ¿verdad?, que se dedicó a trabajar en series como Lyoko y Space Dandies, estuvo dando una entrevista y él estuvo, ¿verdad?, argumentando de que por qué este recorte de episodios en series cuando son así lanzadas exclusivas para ciertos servicios, o son series que son traídas, ¿verdad?, de allá del occidente para acá. Y él está explicando que muchas veces la razón por la que esto pasa es que a veces las compañías que van a proveer el servicio de streaming de esta serie a veces tienden a poner fechas límites a la producción de esta serie. A veces le ponen ciertas restricciones y ciertas cosas que a veces le confligen o le crean ciertas situaciones a los productores y a los animadores de esta serie. Él pues puso un ejemplo de que a veces muchas compañías, y utilizó ejemplo Netflix. Él dice que a veces Netflix pide series full, ¿verdad?, series completas, pero que a veces no dan el tiempo necesario para que las compañías puedan crear el producto completo, y a veces hasta requiere más budget o más presupuesto del que estaba planificado originalmente. A veces no se le da presupuesto completo para hacer esta serie, pero se le exige series completas. O sea, él como que está abriendo ahí como con una pequeña caja de Pandora, ¿verdad?, de lo que pasa detrás de cuando son estas series así exclusivas para ciertos servicios, ¿verdad?, acá en Estados Unidos. Así que no es para menos, ya saben que la serie va a tener solamente 12 episodios, por lo menos a mí me favorece porque me encantan las series que sean cortitas, pero yo sé que para los fanáticos, yo sé que esto pues cae como que un poquito, ¿verdad?, como medio molestoso, porque contra, o sea, una serie que llevamos esperando más de 2 años y cuando por fin llega más que 12 trapos episodios, como que, pero hay que verla positivo. Yo no he empezado a verla, pero entiendo que al ser tan cortita, pues va a ser bastante comprimida en acción y en buen contenido. So, one can only hope. Durante este weekend, como les dije, ya se puede streamar a través de Crunchyroll, Funimation, Anime Love, que esto es exclusivo para Australia y Nueva Zelanda, y Hulu. En Netflix llega más adelante en el año, todavía no está disponible en Netflix, pero por lo menos en esos servicios ya está. Así que ya pueden ir viéndola, ¿verdad? Y lleguen a sus conclusiones. Yo espero que sea lo suficientemente buena como fue el primer season, porque a mí me encantó mucho el primer season de Attack on Titan. Así que vamos a ver si por lo menos esos 12 cortos episodios vale la pena. Y quedó bien este segundo season de Attack on Titan. Yeah, yo next para mí, así que vamos. Claro, tú no sabes lo que te pierdes. Yo no veo anime. Yo lo que he visto fue Dragon Ball, porque era ese, y Pokémon. Así que más ninguno. Dale, estás perdonado. Bueno, pasando a la próxima noticia, es que en estos días Blizzard anunció que va a estar, ¿verdad?, haciendo un remaster de la versión original de StarCraft y de Broad War, que es una expansión, ¿verdad?, del StarCraft original. Además de eso, esa no es la noticia como tal, es que van a tirar un update para el juego que salió en 1998. Wow. ¿Verdad? Para StarCraft Broad War. Este update lo que va es a mejorar los stability issues, porque este juego todavía le siguen dando support, y este juego es el que usan, pero hay muchas competencias, especialmente en Surcorea, de este juego, del juego original. Y le van a hacer un update para arreglar varios bugs que tiene, varias server issues que tiene, van a ponerle que pueda hacer rebind de los keys. También va a tirar un update, el update para mí va a incluir un anti-cheat measure, que este es la para mejorar el sistema de no hacer trampa. Así que eso está por ahí. Y además de eso, de la versión 1.18 de StarCraft Anthology va a ser completamente gratis para jugar. Así que no estoy seguro qué es lo que incluye el Anthology, pero podemos chequear por aquí. Básicamente lo que incluye es el juego base y la expansión Broad War, así que puedes jugar, el juego va a ser completamente gratis ahora. Así que si nunca jugaste StarCraft el original, ahora es tu momento de probarlo. Antes de esto se vendía por $14.99 el juego, así que ya. Wow. Pero está interesante esa propuesta, de verdad. Está lo más interesante para que, como tú dices, para aquellos que no experimentaron el juego por primera vez, pues aquí tienen como que un chance, ¿verdad?, de meterse en ese universo de StarCraft. Ya es un juego que tiene casi 20 años, ¿no? Wow, 98, sí. 98, sí. Está viejito, pero ya, si viene con todo lo que anuncian, valdría la pena. Digo, si a usted le gusta este género. Sí, todavía se juega mucho. Se juega bastante. So, keep it right, guys. So, vamos a ver cómo les va con esta propuesta a Blizzard. Blizzard for the win siempre. Eso es la que es. Bueno, nuestra próxima noticia viene del mundo del cine. Y es que recientemente se estrenó el nuevo y relanzado trailer de la película The Mummy. Ustedes saben que ya se había anunciado que venía un reboot, ¿verdad?, de la serie The Mummy. Y, ¿verdad?, hace varios meses salió un trailer que dejó a mucha gente decepcionada, porque fue un trailer que salió, que se liqueó, ¿verdad?, por accidente. Y este trailer, lamentablemente, fue un trailer que salió sin audio. Ni efecto ni cosa que se parezca. Todo el mundo como que, ok, ¿qué pasó aquí? La cuestión fue que ese video, pues, fue removido rápidamente de las redes sociales, tanto como Twitter, YouTube, en fin, you name it. Y Universal, pues, rápidamente lo tumbó. Durante este weekend salió el mejorado, la versión final del trailer, con voice, efectos, música, sonidos, todo, en el que cual pudimos ver, ¿verdad?, claramente cuál va a ser el antagonista de esta nueva entrega, y por lo que pudimos ver en el trailer es una mommy femenina, a diferencia de las otras series, ¿verdad?, de The Mummy, las otras entregas, en el que mommy, pues, era personaje de un hombre, pues en esta es una mujer, y hay que aceptarle que se ve bien brutal. La misma estará siendo protagonizada por Sofía Bautella, va a ser la nueva mommy, y también esta película va a estar actuando Tom Cruise, que es el que estará haciendo el personaje de el arqueólogo Nick Morton, quien está forzado a este mundo de capturar y matar a la momia. Tal y algo así como pasó en las originales. Pero obviamente esta, pues, viene con mejores efectos. Y más, es como que en el tiempo moderno, no con la otra que era un poquito más atrasadito. Ya. esta por lo menos se ve que está llena de acción, obviamente con los efectos y los visuales de las que estamos acostumbrados a ver de Mommy, ¿verdad? Que estas criaturas pues controlan los elementos, controlan los animales, bueno, controlan un montón de cosas, tienen un montón de superpoderes y cosas, ¿verdad? Por decir algo. Pero ya, se ve interesante. A mí me gusta mucho de Mommy, la trilogía original estuvo bastante buena. Eso hay que ver, ¿verdad? Cómo esta serie, esta nueva entrega de Mommy va a apelar a los fanáticos de esa primera. Por lo menos el trailer tiene de background la musiquita de Painted Black de Rolling Stone. No completa, sino ciertas tonadas de la canción. Pero está chévere. El trailer está lo más interesante y te pone curioso, como que, wow, esta momia means business. O sea, viene en serio. Así que búsquelo por YouTube, ya está disponible The Mommy New Trailer, para que se lo disfruten y vayan haciendo planes, porque por lo menos me interesa mucho esta peliculita. Yeah. Bueno, y pasando para la última noticia, y no es una noticia muy, ¿verdad?, muy buena, y es que la compañía Mad Catz finalmente cerró. Wow. Y esto es porque se fueron a la bancarrota, ¿verdad?, en su subsidiaria de Canadá y de los Estados Unidos. Muy fuerte. Esto es por la tenían una deuda muy grande, habían tenido problemas financieros desde hace un tiempo, ya anteriormente habían botado el 40% de sus trabajadores, también ellos perdieron como que los periferales de Harmonix, para Rock Band 4, así que ya estaba malita la cosa. Además de eso, los habían sacado de los stock change de New York porque los stocks habían bajado a 4 centavos. ¡Diablo! El stock. Así que ya no les quedaba más nada que quitarse. Mad Catz, acaba de destacar que fue fundado en 1989 y estaba haciendo, ¿verdad?, periferales para PC, consola y móvil gaming desde ese tiempo. O sea, wow. Todo el mundo tuvo un control Mad Catz en tu casa, ¿no? Sí, eso es así. En alguna época tuvimos algo Mad Catz, era un control réplica o algo. Para los más modernitos, pues los Fighting Sticks hechos por Mad Catz. Bueno, ellos hacían de todo. Qué lástima, mano. Qué lástima. Wow. Oh. El problema también es que habían uno de estos periferales de Mad Catz que eran buenos, pero algunos eran un poco costosos también. Tú sabes, pero ya, es lamentable. O sea, esto es como un ícono del gaming, como que se cae. Bueno, y con esto terminamos las noticias, así que vamos a seguir con el podcast y vamos para la próxima sección. El dato geek de la semana. 4 de abril de 1965 nace en New York, Estados Unidos, el actor Robert Downey Jr. ¡Woo! O como muchos lo conocen, como Tony Stark Iron Man. Tony Stark. Oshawa. Robert Downey Jr. estuvo, ¿verdad?, antes de ser Iron Man, pues él estuvo en muchas otras películas, haciendo muy buenos papeles, pero las drogas, ¿verdad?, y la adicción, pues, lo llevaron a retirarse un poco y hizo el comeback como Robert Downey, Robert Downey Jr., ¿verdad?, como Tony Stark, de Iron Man, y así con, ¿verdad?, también actuó en lo que era Sherlock Holmes, y por ahí para abajo. Sí, Tropic Thunder. Sí, se relanzó su carrera. O sea, le dieron esta oportunidad, ¿verdad?, de rehabilitarse, de limpiarse. Y mano, para bien fue. O sea, el tipo resurgió como el ave fénix. O sea, el tipo ahora mismo es uno de los actores mejor pagados en los Estados Unidos. Tiene los mejores papeles. O sea, el tipo se ranqueó otra vez. De verdad que le vino bien su rehabilitación. Yo me alegro mucho por Robert Downey Jr. O sea, es una verdadera historia de superación y éxito, porque como tú dices, Robert Downey Jr. fue lo que se conocía en aquel entonces, en la década de los 80, como un heartthrob, que eran estos actores que eran bien papizongos, bien lindos, bien chulos, y todo el mundo, ay, eso es tan lindo. Hizo tanta película de teen movies en aquel entonces, pero como dijo Mash, ¿verdad?, pues estos actores jóvenes que se veían con tanto dinero, tanta fama de momento, pues esto los llevaba a caminos un poco más oscuros, entre ellos pues el camino hacia la droga, el camino hacia el alcoholismo, despilfarro de dinero, malas decisiones económicas, y caen en bancarrota, pierden todo, y después qué bueno que él se relanzó. Ahora mismo esto me recuerda mucho que ahora mismo el actor Johnny Depp está pasando también por una parecida. En el caso de Johnny Depp no es vicio, ¿verdad? No se ha recomendado nada que sea vicio, droga ni cosa. Pero en el caso de Johnny Depp es bancarrota por malas decisiones financieras. El tipo estaba en bancarrota y me sorprendió cuando yo vi eso. Y dice, contra Johnny Depp, otro más que es más o menos de esa época así de Robert Downey Jr., y que también malas decisiones. Hay que ver si ahora en el nuevo proyecto de Pirates de Caribbean renace como el ave Fénix. Pero es un ejemplo, lo quise traer como ejemplo de lo que pasa a veces con estos actores en Estados Unidos, que ustedes piensan que son inmortales, que son intocables. Sí, esta gente también a veces pasan por muchas situaciones y muchas cosas, ¿verdad?, que les afecta a su carrera, ¿sabes? Y por lo menos muchos de ellos han logrado salir, ¿verdad?, de esos boquetes y han echado para adelante otra vez. So, Robert Downey Jr. es tremenda historia de superación, gente. Bueno, vamos a pasar para las publicaciones para esta semana y comenzamos con los videojuegos. Y tenemos que sale Domina para PC, Persona 5 para PlayStation 4 y PS3. IGN le dio casi 10 wow a Persona 5, así que uf, está interesante eso. También sale Sniper Ghost Warrior 3, esto para PlayStation 4, Xbox One y PC. También sale Ira para PC y Mac. Y Bulletstorm Full Clip Edition, creo que es el remaster de Bulletstorm, que sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. Nice. En Blu-ray y DVD sale Rogue One, Star Wars Story y Patterson. En el cine sale The Smurf, The Lost Village, ni sabía que venía otra nueva The Smurfs. También viene Going in Style y The Case for Christ. Y estas son las publicaciones para esta semana. Así que vamos a pasar para la tema de esta semana. Y pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y le pertenecía a Ken Griffey Jr. Presents Major League Baseball. Uy, juegazo de pelota. Yeah. So, ese juego era un palo. Cuando eso salió, para ese tiempo las gráficas estaban brutales. Tenía el modo de Home Run Derby. Wow, era para ese tiempo era una cosa increíble ese juego. Era lo mejor, pero verdad que en Griffey Jr. era ese jueguito, era la que le metía chévere, culpable de muchas enemistades, verdad, cuando usted tenía amigos que le gustaban juegos de deporte. Este era uno que rompía amistades, cuando usted rompía a tirar curvas y nadie podía batear, venía el rage, no había jugar más, tiraba el control y te iba. No, y la cuestión era que habían como 7 modelos, ¿verdad?, para todos los personajes, menos Ken Griffey, que era que sí, tenía mano, su propio, sí. Tu propio sí, modelo. Sí, que... Y de hecho, o sea, ya tuviste que el juego de MLB 17 The Show, en la portada está Ken Griffey Jr. O sea, que eso es así. O sea, que el tremendo homenaje a ese tremendo toletero de las grandes ligas, Ken Griffey Jr. Ya. Yeah. Bueno, pues vamos a pasar para el tema de esta semana, y esta semana le toca la trivia. Esta semana es una trivia dedicada a Metal Gear Solid, en la cual no voy a poder ganar porque fui yo el que la creó, en la modestia aparte. Así que vamos a pasar para los otros estudios para la trivia. Bueno, y llegamos a la trivia de esta semana, y esta semana me toca a mí. Yo... Por fin tengo posibilidades. Por fin. Te aseguro que esta semana no gana más. Sí. Exacto. Esta semana gano yo. Yo la hago un poco diferente. Las demás de Juan, ¿verdad?, han sido de que cada cual escoge una, pero en esta todo el mundo va a contestar y al final vamos a ver quién tiene más, así que puede haber empates. Y la trivia de esta semana es de Metal Gear. Todo relacionado a Metal Gear, desde el 1 hasta el último que salió, así que oh my God. Vamos allá. Bueno, la primera pregunta dice: ¿en qué año la serie de Metal Gear debutó en Japón? A. 1986, B. 1987, C. 1988 o D. 1989. Aquí tengo que... ¡Y ya! Los tres me contestaron la letra B, y están correctos. Estoy llorando. Durísimo. Los tres, papá, los tres. Y eso fue menos de un segundo, papi. Sí. Vamos con la segunda pregunta. Dice: ¿en qué consola salió el primer juego de Metal Gear en Japón? A. MSX. B. El NES. C. Arcade. De SNES. Y a los tres contestaron la letra A y están correctos. Demasiado, demasiado. Capaz que si fuera al revés y Mash estuviera participando por alguna extraña razón en el universo, todos estuviéramos mal y la única respuesta correcta hubiese sido Mash. Tuviéramos empate y él ganando como quiera. Sin duda. Por lo 8, por lo 8. Y acabamos de arrancar, pero Mash ya va por 9 en la segunda pregunta. Y nada más para la tercera pregunta, dice, ¿cuál de estos juegos no fue hecho por Hideo Kojima? Metal Gear Acid, Metal Gear Ghost Babel, Metal Gear Solo y Snake's Revenge. Me contestaron ahí, Alex contestó, y aquí hay problema. Ya, yo estaba ahí en mucha duda, estaba. Esta pregunta que tuve que buscarla, yo no sabía que todavía estoy en duda. Sí, aquí Alex contestó la letra D, Gio y Juan contestaron la letra B, la letra correcta es la D, Snake's Revenge. ¡Woo! Yo no sabía que Ghost Babel existía, pero sí, creo que era algo de modo. Que, pues, Snake's Revenge fue el Metal Gear Solid 2, digo, el Metal Gear 2, que después Kojima dijo, no, eso no es canon, y hizo el D. Ah, ok. Yo estaba entre Ghost Babel y Snake Revenge y pensaba que Snake Revenge era el que Revenge era canon. Un asco. Yeah. Pues ya te está poniendo las cosas, los huevos a peseta, papá. Llévalo. Zumba. Llévalo. La cuarta pregunta dice, ¿cuántos juegos hay en la serie de Solid? Ground Zeroes. A, 6, B, 7, C, 8 y D, 9. Sí, con los dedos, con los dedos. Te vi, está contando con los nudillos. Ya les contestó y puedo decir que ya está mal. Va, pues me fui a ajuste. Se me quedó uno entonces que no conté. Ya, ok, yo creo que conté. Vamos a ver. Ya Juan contestó. Ah, diablo. Estás correcto. Ah. Sí, ¿ves? Guido. 3, 2, 1. Mejor, ya contesté. Yo contestó. Y la contestación es la letra D, Juan. What, what? Correcto. Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4, Peace Walker Ground Zero y The Phantom Pain. Exacto. Ah, Peace Walker se me olvidó para el Caribe Hilton. Yeah. Yo estaba como que pensando. Me faltaron tres. Me fui directo con los Major Titles y se me olvidaron los spin-offs. Yo no lo jugué todos tampoco, pero... Ah, lo sé. Yo donde tenía duda era si Portable Ops iba a estar ahí, pero cuando conté se me pasaba de 10, no, lo más seguro. Y con todo eso yo creo que falta uno. Mash, ¿tú puedes decirnos cuáles son los 9 en tu lista? Como que tienes esa facilidad. Ok, Juan. Ah, wow. No, porque... ¿Cuál tú crees que falta? Juan contó 9, pero para mí que falta Metal Gear Solid VR Missions. No, pero eso no es como que de historia, eso es como que... No importa, mira la pregunta, no dice que es la historia de Solid. Ok, ¿puedo prender no los violines? No es la serie Solid. No, it's okay, o sea, como quiera, está bien. Y no, y ¿cuál tú dijiste? VR Missions. Lo que pasa es que VR Mission vino a ver, es el juego aparte más tarde, pero eso como tal en Japón era parte de Metal Gear Solid. So, yo no lo conté por eso. A propósito. Tenía duda era Portable Ops, porque Portable Ops salió para el PSP y tenía historia. Yo creo que es canon lo que tenía, pero como me daba, si contaba ese me daba 10, pues ese era el que tenía duda, pues lo eliminé. Ese no me está ahí en la lista. Ya, porque okay. Metal Gear Acid, esos no son canon, eso yo jugué el primero. No, eso, ajá. Y Metal Gear Rising tampoco. O sea, que son los 5 Metal Gear Solids, Ground Zero, Peace Walker, y... ¿Cuál fue el otro que tú dijiste, Gato? Los Metal Gear Solid, y Ground Zero y The Phantom Pain. Ah, tú estás contando Metal Gear 1 de que salió para Nintendo. Sí, sí, pues eso es parte. Sí, ese. Es parte de la historia. Pero eso no era Solid. Eso no, ahí que está la confusión, ¿ves? Eso no era Solid. Estamos aprendiendo algo. Ya, Metal Gear Solid fue para PlayStation. Ya. Exacto. Debería ser de la serie de Metal Gear en general. Si es serie Metal Gear, son 9/10. Uh-huh. Si es solamente Metal Gear... Solid, either 7 u 8. Pregunta okay, controversial. Pero está bien, choque. Estamos aprendiendo, Esto hay que debatirlo por ya, el yo cogí la pregunta como si fuera la saga de la historia completa. No, pues, pues, yo creo que como la... por tres. Entonces. Sí. Pero está bueno. Estamos aprendiendo aquí. Bueno, vamos para la quinta. Dice: ¿cuántos bosses hay en Metal Gear Solid 3? Esto es sin contar el unit de Ocelot, que te enfrentas como dos veces. Así sí, que esos son los soldaditos estos. El Horde, el la 8, B9, C10, D11. Preguntas técnicas. Atrapar está fácil, me hablaron acá en casa y perdí la concentración, sea la madre. Suenan los violines. Bueno, la Ale, Gio contestó A. Eso es. Eso es 8. Alex y Juan contestaron B, que son 9, y ellos están en lo correcto. Son 9. Sí. Ok, pues. ¿Quién está? Estaba de Pain. The End, The Sorrow, The Fury, ahí tengo 4, estaba Bogin, 5, ¿quién más? The Boss, 6. The Boss. se me está quedando, gente. The Metal Gear. Ah, Ocelot. Ocelot. 7. The Fear. Yo creo que sí. The Fear. Fear, bueno. Fear sí es un boss fight. te falta uno. Me faltan dos, no me acuerdo de cuáles son. Está Ocelot, The Pain, The Fear, The End, The Fury, The Sorrow, Bogin, el Metal Gear y The Boss. Ah, ok, sí. The End, yo creo que tú no mencionaste esa, Juan. The End, creo. Yo no dije The End. No, creo que no, será que te faltaba. Era el sniper, ¿verdad? Bueno, déjame no decir esa cosa, que a lo mejor hay una pregunta. No hay de esa, Boss fight, man. ¿Qué trabajo me decís? Boss fight. Era fácil, con el brillito y la cotorra. Yo sé, vos entré, maté la cotorra y estuve todo el tiempo al lado de como hay un Chuck por allí. Cuando trabaja a la izquierda. Ajá. Estuve todo el tiempo en ese chat. Yo, cuando se me iba, yo empecé a disparar con una metralleta bien grande para que el tipo como que me buscara. Y ya, yo pasé todo el boss ahí. Yo lo más que le saqué fue el camo, porque dámela apuntándole, pero pues... Acampando. Exacto. Bueno, vamos para la próxima pregunta, es la número 6. Y dice, ¿cuál de estos codenames en el Cobra es el codename en el Cobra Unit de The Boss en Metal Gear Solid 3? A, The Joy, B, The Rage, C, The Fury, D, The Big Boss. Gio y Alex contestaron la D, The Big Boss. Juan contestó la A, The Joy. La contestación correcta es la A, The Joy. The Big Boss se convierte en Naked Snake después. Al final ya, que le dan el título, The Big Boss. No me acordaba ese detallito de The Joy. La alegría. Porque ella le gustaba, ella la alegría de estar en el campo de batalla. Ya, yo no me acordaba exactamente, pero sabía que no era de Big Boss. Bueno, próxima pregunta. Número 7. Además de The Boss y The Joy, ¿con cuál otro nombre se le conoce a The Boss? A. Charachaska, B. Gurlogon, C. Boyevoda o D. Ana. Okay. No sé. Es que como que me suenan todos. Pero es que ese nombre, Metal Gear Solid 3, tiene nombres así que puede ser que ni siquiera sean de eso y suenen familiares. Alex contestó, Gio contestó, y Juan contestó. La contestación es la C. Boye, Charachaska es Ocelot. Ah, ok. Ya por eso yo decía, todos me suenan como que yo los escuché en el juego, pero ahora mismo no recuerdo quién es. ¿Cuál es Ocelot? Chalachaska. Él explica eso bien en el... si escuchan las cintas de Ground Zeroes, esto... hacen el cuento completo, porque es que le ponen así. Oh, ¿alguien la sacó correcta? Yo no me percaté. Yo contesté sí, letra C. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, está un gimme, ya está, se discutió, así que... ¿Cuál de estos bosses no existe en Metal Gear Solid 3? A, The End, Better Fury, Celerate, Dead of Pain. Y ahí yo contesto. Acaba de escoger la que no era, cabezón. Tío. Los tres contestaron la C y es The Rage. Muy bien. The Rage es un boss de Metal Gear y Final Fantasy. Pues de Metal Gear 4. Bien. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos nombres no le pertenece a uno de los Metal Gears? A. Zack. B. Shagohod. C. Ray. D. Rex. Los tres contestaron la A y están correctos. Yeah, yeah. Eso estaba fácil. Shagohod. Sí, Shagohod es del 3, Ray es del 2, Rex es del 1. Metal Gear Solid. Solid. Metal Gear Zack. Eso es Metal Gear Zack. Y Zack era el nombre código. Y no, ni siquiera. Never mind. Hay un Metal Gear que se llama Zick con E. Zick. Ajá. Ese es del de Pixel. Ese es el que nosotros jugamos. El de Pixel. Sí, ese yo no lo he jugado. Bueno. ¿Cuál es el verdadero nombre de Solid Snake? A. Adam. B. Mike. C. Matt. D. David. Anda para acá. ¿Ya Juan contestó? Ya, eso lo van a conocer el lure. Gio, ¿tú contestaste? No, está todavía bien. todavía no, estoy pensando. Ya se me acabó el tiempo. ¿Tengo que contestarlo? No. Okay. Diablo. Esta sí que no me la sé. Tiene un lucky guess ahí, no, esta no me la sé. Ya les contesto. Gio, el internet es muy rápido. No, tranquilo, no es que no he contestado. Bueno, ahí está. Google no es tan rápido. Bueno, la contestación es la D y Juan y Gio contestaron D. Alex contestó la C. La contestación es David. Ya, yeah, también en el juego se refieren a él como Dave, pero Dave es corto por David. Por David. Muy bien. Esto está interesante. Juan está en la delantera con 8 y Alex y Gio empate. 6. Pero que son 5 preguntas para la próxima. Y dice: ¿cuál de estos no es parte de los clones creados por el proyecto Les Enfants Terribles? A. Solid Snake. B. Naked Snake. C. Liquid Snake. D. Solid Snake. Anda, pal. Está mega fácil. Sí, eso está bien fácil. Vale, 5, 4. La contestación es Naked Snake y los tres contestaron bien. Ese es el nombre código del 3. Snake en el 3. Que, o sea, Snake en el 3 Big Boss, o so de ahí fue que sacaron los clones. Él es el clon. Y entonces en Metal Gear Solid 2 se sabe que Solidus también había sido parte de ese experimento. Sí, Solidus es el presidente. Mucho spoiler aquí, mucho spoiler aquí. Mala mía. ¿Quién es el creador original de The Patriots? A. Major Zero. B. Colonel Campbell. C. The Boss. D. Ocelot. Y a los tres contestaron diferente. Yo contesto D, que era Ocelot. Alex, B. Colonel Campbell. Y Juan, A. Major Zero. Y la contestación es la A. Yo estaba entre Major Zero y Ocelot. Pero después me acordé que Ocelot como tal pasa ya, se une a ellos más adelante. Yo también estaba entre Major Zero y Ocelot. Contesté mal entonces por cosas de la vida. A esta próxima, ya Gio dijo un poquito spoiler si se hubiera quedado callado, pero en Metal Gear Solid 2, ¿qué profesión tenía Solid Snake antes de convertirse en el líder de los Sons of Liberty? A. General del Ejército de Estados Unidos. B. Congresista de los Estados Unidos. C. Presidente de los Estados Unidos. D. Espía de los Estados Unidos. Para mí. Ya, los tres contestaron C y es presidente de los Estados Unidos. Gracias, Gio. Yo te quiero. De nada, Alex. Eso tú no lo sabías, Alex. Sí. Pues, claro que no. Con tiempo me hubiese acordado, pero a ti de Flash te lo acordé. O sea, te traduzco. Claro que no me acordaba. Eso es lo que quiso decir Nature. Pero tenía papito, un 25% pegado. Jugué los Metal Gear, papito. Tranquilo. ¿Cómo es? ¿Qué? Que yo jugué bastante los Metal Gear. Que no, me acordé de tal. Sí. Bien duro. Bueno, dale, ya, no están perdiendo, están en paz ustedes dos, así que ya. ¡Toma! Vamos para la número 14. Dice, ¿cuántos bosses hay en Metal Gear Solid 4? Ah, ahí sí que me da fácil. A5, B6, C7, D8. Duro. Durísimo. Lo esto. Y eso, eso que yo no, exacto, dilo, dilo, repite conmigo, no me acuerdo, no es nada malo, dilo, no me acuerdo. Lo dije primero que tú, Cantueca, lo dije primero que tú. ¿Viste? Eso se pega. Yo estoy tratando de pensar en la caja de mi PlayStation 4 que tenía. Tenías la foto. voy a decir esta porque, ya, pues estoy pensando en la foto. I take it que bueno, Mash lo jugó. Yo todos lo jugamos, pero ese es el Metal Gear que yo nunca he vuelto a jugar. Yo lo jugué una vez y ya, that's it. Bueno, Gio contestó D, Alex contestó A, que son 5, y Juan contestó B, que son 6, y ninguno está correcto. Es la C, es la 7. What are the odds? ¿En serio? Ninguno. Estaba, de los que estaba, déjame ver quién estaba. Ah, bueno, estaba Raging Raven, estaba Crying Wolf, estaba Laughing Octopus, estaba Vamp, estaba Metal Gear Ray, estaba Screaming Mantis y estaba Liquid Ocelot. Ya. De Screaming Mantis se me olvidó por completo. Y Laughing Octopus, era que se llamaba. Y eso sí contar los Proxy Units, esos que brincaban como un demonio. Tengo que volver a jugar Metal Gear Solid 4. Yo no lo he jugado, yo lo jugué la primera vez cuando salió, lo terminé y nunca lo volví a jugar, y a ese juego le pusieron trofeos. Yo intenté revisitarlo y no. Bueno, vamos para la última pregunta. Ya se sabe que Juan va a ganar, pero esta es la decisiva para Alex y Gio. A ver quién es más bacalao o menos bacalao. ¡Diablo! Nos chavamos con Papo Metal Gear aquí ahora. El número 15. ¿Cuál es el primer boss de Metal Gear Solid 4? Raging Raven, Crying Wolf, Screaming Mantis y Laughing Octopus. ¡Ay! Y ahí yo contesto. Dime, yo creo que... Y yo contesto. Yo creo que sí me acuerdo de él. ¿Ale? Yo contesto A, Raging Raven. Juan contesto A, también Raging Raven. Y Alex contestó B, Crying Wolf. La contestación correcta es D, Laughing Octopus. Oh, wow, really? Ah, diablo, pues yo no me acuerdo. Yo tenía Laughing Octopus más adelante en el juego. No, Doctor Octopus es el primero. Raging Raven va después. Pero después uno se encuentra a Laughing Octopus otra vez, ¿verdad? Porque uno... No, tú no puedes encontrar Laughing Octopus otra vez. Laughing Octopus no era en el laboratorio. En el laboratorio donde está es el primero. Raging Raven es cuando tú pasas como que para otra ciudad, que es en una torre. Oh, wow. Pues sí, yo estamos pensando en el mismo, pero Gio, estamos yo creo que pensando que eso pasó más adelante en el juego. Sí, no, Laughing Octopus pasa primero, después va Raging Raven, que es en la torre, después Crying Wolf, que es el que pasa como un cuadrado ahí, que tienes que meterle sniperazo en la cara. Sí. Y después viene el Vamp. Ah, pues bien, pues nos quedamos en paz, Alex y yo. ¡Qué honor! Así que se fueron ahí en blanco los tres, y esto quedó con Juan. ¡Woo-woo! 11 puntos. Alex con 8 puntos y Gio con 8 puntos, siendo el ganador Juan. Y sigue la rima. Alex y Gio. Sotaneando. Yeah, así que vamos a seguir con la programación regular. Bueno, y con eso terminamos, ¿verdad? La trivia, así que vamos a pasar para qué es la que hay. Voy a comenzar yo, porque Alex, ¿verdad? Tiene ahí un mamotreto. Así que... Hablando de la ahorita de Ken Griffey Jr., estuve jugando MLB 17 The Show, que sorprendentemente me llegó el mismo martes de Amazon. Mano, yo leí eso, tú no escribiste eso por WhatsApp, y yo me quedé bruto. También. ¿No será que te habrán confundido con un magnate de Puerto Rico o algo así? Me llegó ese mismo martes. Increíble. Me llegó con otras cosas y todo, o sea, como que no sé. Anyway. Lo estuve probando, el menú sigue siendo súper lento, ¿verdad? Como todos los juegos de MLB, pero una vez, ¿verdad?, comienza el juego, se mueve súper smooth y todo. De lo que probé bastante fue el modo retro mode, y como estábamos hablando de la de Ken Griffey Jr., y el juego de MLB 17 tiene The Show tiene a Ken Griffey Jr. en la portada, y es que tiene un modo que se llama Retro Mode, y es básicamente el juego de Ken Griffey Jr. Presents Major League Baseball. Wow. Pero con los rosters de ahora y un poquito de mejores gráficas, porque parece que se las hacen difíciles poner las gráficas de Super Nintendo. De 16-bit, diablo. Sí, pero mano, fue un viaje hacia el pasado. Cuando empieza el juego, está la musiquita de Ken Griffey Jr., y ver los visuales que para ese tiempo, ¿verdad? El scoreboard era como una cosa, un rectángulo gris ahí puesto con los nombres. Cuando bateabas los flies, que hacía el sonido de... cuando hacías strike, hacía strike. Mano, era un viaje al pasado, ¿verdad? De cuando uno jugaba ese juego. Así que básicamente eso es lo que he podido jugar, no he jugado mucho. Jugué solamente ese modo, y sí jugué el modo de ese Dynasty, que es que tú creas tu equipo, la base de cartas, y juegas con ellos. Pero ese modo estaba como tal el año pasado, y hace 2 años creo. Así que ya, lo que he jugado me gustó mucho, y me gustó mucho ese modo. No me visualizo jugándolo mucho ese modo, ¿verdad? Porque le quita mucho, ¿verdad? Lo que ha mejorado el juego de pelota. Pero sí, es como un viaje al pasado, es como un nice to have, básicamente. Uh-huh. Y además de eso, pues, la religión rockstariana, bajo el último update de los nuevos ranks, así que nos estamos rankeando, bueno, ya estamos rankeados, lamentablemente no estamos donde queremos, hemos subido hasta Gold 3, que es básicamente como el primer azul de la pasada. Queremos seguir subiendo, pero a veces nos da unas pelis y bajamos. Pero como que todavía se están como que todavía el sistema no se ha estabilizado bien, o la comunidad no se ha estabilizado bien, y a veces nos ponen a jugar contra Grand Champions, que eso es la gente que le mete de verdad, ¿sabes? Uh-huh. Y a veces estamos jugando y ¿por qué diablo estamos jugando contra un Grand Champion? Que es la que hay. Diablo. Pero estamos ahí tratando de mejorar poco a poco, de día a día. Y además de eso, nada más. Pues mano, pues yo he estado haciendo de todo en estas pasadas 2 semanas, pero voy a comenzar primero con lo que estaba jugando en cuanto a juegos de video se refiere. Pues la semana pasada estuve jugando Resident Evil 3 Nemesis para el PlayStation 1 vía PlayStation 3. Estuve streamiendo este juego, pues esto fue petición, ¿verdad?, de una viewer que nos pidió que en los streams de nuestro canal de Twitch de Nivel Escondido jugáramos Resident Evil 3. Yo desafortunadamente yo no tenía el juego, pero se me hizo una gestión, ¿verdad?, y se me consiguió una copia digital del mismo, y pues lo estuvimos jugando. Lo jugué el lunes y lo jugué el miércoles. Oh my god, esto fue un juego que yo nunca jugué en su momento dado, y qué difícil se me hizo al principio acostumbrarme a los controles de tanque. Oh my god, cómo olvidar los controles de tanque de la serie de Resident Evil en PlayStation 1. Oh my lord. Nada, yo comencé el juego pues a petición del chat que jugara en hard, pero estaba jugando en hard y qué sé qué, le di un montón de try, me mataron un montón de veces. Ya al último día viene gente, yo voy a poner esto normal, bueno, como el juego dice easy, que yo no sé por qué le ponen easy. Dice easy mode, pues tengo que ponerlo en easy mode, ¿verdad?, para beneficios que le encanta vacilarme con el casual. Pues lo puse en easy, pues entonces pues pudimos disfrutar un poco más el juego y adelantar más en la historia, porque honestamente en hard no iba a pasar del primer mapa. No iba a pasar del primer mapa, porque en hard usted empieza sin arma, usted la tiene que encontrar, empieza sin bala, tiene que fabricarla, no tiene nada para curarse, lo que uno se acostumbra a los controles. Y a pesar de eso, adelanté bastante en hard, tú sabes, sí moría por errores míos de mal manejo del control, mal manejo de las balas. O sea, que se le puede dar, es viable jugarlo en hard. Pero yo lo que quería era que la gente disfrutara el juego, que pudiéramos llegar más lejos de lo que estábamos llegando en hard. Y por eso entonces ya después de, qué sé yo, cuántas muertes, creo que fueron 4 o 5 muertes, algo así en el stream, pues decidimos entonces cambiarlo al modo de easy mode, ¿verdad? Que usted empieza con una ametralladora, empieza con items para curarse, con balas. este, usted encuentra muchos items por todos lados, eso que le alarga la vida a uno en el juego, o sea, y pues puede adelantar más en la historia. Así que nada, yo estaba mirando en How Long to Beat cuánto uno se echa a terminar este juego, y la página dice que son como unas 6 horas y media más o menos. Yo le dije a los muchachos, pues mira, yo lo voy a seguir streameando en la semana y a ver si lo terminamos, ¿verdad? Para beneficio de aquellos que nunca pues pudieron disfrutar el final, pues hacerlo. So que puede ser que mañana, estamos grabando hoy domingo, puede ser que mañana y luego pues continúe con Resident Evil 3 Nemesis. Yo creo que a lo mejor si le meto bien mañana y el jueves, digo el miércoles, puede ser que a lo mejor terminemos entre miércoles o a lo mejor lunes de la semana que viene. So vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Con Nemesis. También estuve jugando el juego de Destiny, ¿verdad? Regresé otra vez a la religión de Destiny, ya que bajó el último update para el juego, y este sí, definitivamente este es el último update. Yo lo dije aquí en una noticia, el DLC de Moments of Triumph, ¿verdad? Este update en donde se relanzaron los raids viejos con nuevas mecánicas, nuevos retos, nuevos rewards, nuevas armas. Pues estuvimos haciendo el raid y logramos hacer los dos challenges de rey, logramos pasarlo con uno de los characters, o que ya me cayeron un par de armas nuevas de las que iban a rediseñar para este download de la parte DLC. So que ya, yeah, y los muchachos pues han seguido jugando por ahí poco a poco. Ya este martes llega el tan esperado rey del Vault of Glass, que es el que la gente está esperando con ansia, ya que ese para mí es el mejor raid de todos los que han salido para Destiny. Vamos a ver con qué mecánica viene, ¿verdad? Si va a estar sumamente difícil ese challenge o no. Ya hay muchas especulaciones de lo que puede ser o lo que la, más o menos la comunidad piensa que va a ser el reto de este raid rediseñado con nuevos challenges. So, vamos a ver qué pasa con eso. So, yo estoy apuntado, por esto yo lo juego offstream. Estoy en un stream, esto lo juego con el club de los búfalos allá en Destiny. Bueno, gente, y además de eso, todos saben que la semana pasada yo no pude estar en el podcast. Yo estuve representando a Team Extra Life 24/7 en el evento Extra Life United 2017, que nosotros estamos celebrando allá en el Coronado Springs de Walt Disney World Resort, en donde pues básicamente esto es un evento de competencias de videojuegos y de juegos de mesa de Extra Life, en donde los jugadores pues tienen la oportunidad de ganar dinero para sus diferentes hospitales o entidades que ellos representan en la campaña de Extra Life. Pues aquí por segundo año consecutivo pues fuimos un grupo de acá de Puerto Rico, un combinado del equipo de Team Extra Life Puerto Rico con este servidor de Team Extra Life 24/7, ¿verdad? Buscando a ver si lográbamos este año pues sobrepasar el maleficio de la cuarta ronda y traer dinerito para acá, para Puerto Rico. De las categorías que habían en videojuegos o de los juegos que estaban en la categoría de video games, estaba Brawlhalla, Duck Game, Towerfall, Daikin, Nintendo Hot y Rocket League. Yo me apunté en 5 de esos juegos y me apunté en un juego de mesa. Para darle un resumen más o menos de cómo me fue, en el caso, ¿verdad?, de Nidhogg y de Divekick, lamentablemente pues no pude ganar ninguna y perdí 2 en cada uno de los juegos, ya que era doble eliminación. En el caso de los juegos como Towerfall, Dog Game y Brawlhalla, pues me fui con 2-2 respectivamente, o sea, 2 victorias y 2 derrotas eventualmente. De esos 3, el juego que mejor, para mi entender, el mejor que lucí fue en Brawlhalla, ya que en Brawlhalla yo comencé ganando 2 juegos consecutivos. O sea, en Brawlhalla yo gané mis primeros 2 matches, yo los gané rapidito. Después fue que entonces lamentablemente perdí 2 consecutivos. En el caso de Towerfall, comencé, gané el primero, perdí el segundo, luego gané el tercero y eventualmente perdí el cuarto. En el caso de Duck Game, yo perdí mi primer juego y gané 2 consecutivos después de ahí, y después perdí el cuarto match para quedar entonces eliminado. O sea que, como les dije, en mi opinión, el que mejor lucí fue Brawlhalla. Y fíjense, y era el juego que yo pensaba que a lo mejor no iba a lucir tan bien. Yo pensaba que esa de la primera yo me iba, porque no practiqué mucho Brawlhalla. Pero sí, me sorprendió haberme llevado dos oponentes de primer match, o sea, rapidito. Los matches consistían, eran los mejores, el primero que ganara era una serie de 3-2, ¿verdad? De 3 juegos, el primero que ganara 2, y así básicamente fue en todos los matches. Por lo menos ¿verdad? De mi parte, pues no pude llegar, ¿verdad?, a ronda de dinero. Nuestro compañero, el compañero Drexnock, ¿verdad?, de Team Extra de Puerto Rico, y el compañero Emanuel, Crazy Waco, ellos pues tuvieron, brillaron bastante. Drexnock llegó al top 16 de Dog Game, estuvo a una victoria para pasar a la ronda de dinero. E inclusive, él tuvo un match en Center Stage que los transmitieron a través de stream, y me parece que fue jugando, creo que fue Dive Kick, si no me equivoco. Al igual que el compañero Crazy Waco, que también estuvo ahí de una victoria más para avanzar a la ronda de dinero. So que en ese caso, pues, los muchachos lucieron bien. Fue una digna representación, como dije, aunque no ganamos dinero en el torneo de juegos de video. En el caso de que, en el juego de mesa que yo jugué, que fue Ticket to Ride, quedé tercero en la mesa y nunca había jugado el juego. Éramos 5 personas que estaban jugando y quedé tercero. Quedé con el tercer mejor score, pero estaban avanzando los 2 mejores scores. So que por poquito avanzó una ronda de Ticket to Ride. Un juego que nunca había jugado, nunca había escuchado de él, nunca bajé la aplicación de teléfono como me dijo Gatonejo. Fui blind y lucí bien. El juego me encantó. Sumamente sencillo, fácil de aprender. Yo le agradezco a los otros X-Lifers que ya sabían jugar, que se tomaron la molestia de explicarme las mecánicas, explicármelo cómo era el concepto, ¿verdad? De llevarme, ¿verdad?, de la mano, de algo que yo nunca había experimentado. Y la pasé muy bien. So, y para quedar tercero en algo que yo nunca había jugado, yo me siento sumamente, o sea, grandioso. O sea, so, yeah, para mí eso es un win grandísimo. Overall, pues como dije, lamentablemente no pudimos traer dinero en los torneos, pero sí brillamos en lo que se conocía como el Challenge Station, auspiciado por Microsoft. Esto era un área de juego en donde usted podía jugar juegos como NBA 2K17, Rocket League, Madden, FIFA, ¿cuál era el otro? Y iDart. Usted iba allí, usted se registraba y cada vez que usted ganaba a su oponente, usted avisaba, I win, venía el representante de Microsoft en la tarjeta, le ponía la victoria y cada vez que usted ganaba eran 10 pesos que se le iban a donar a su cuenta de Extra Life. Ahí pues nos metimos para allá, puertorriqueños al fin, empezamos a hacer la filita, nos juega conmigo, yo pierdo, tú ganas, empezamos a sacar chavo aquí para los nenes. Y así fue, o sea, hicimos allí entre nosotros mismos un mini torneo. La cuestión fue que según fue pasando el día, fueron aumentando los premios. Y llegó un punto que por usted ganar, ya estaban dando a 50 pesos por victoria. So que ya eso fue casi lo último. Yo logré llevarme $230. En el challenge, sí, pero combinado con los muchachos de Extra de Puerto Rico, nos llevamos más de mil ciento y pico de dólares. Sacamos de allí para la fundación en el Challenge Station, nada más. So que, o sea, no hicimos nada en el torneo, pero por lo menos este año no vinimos empty handed, traímos algo para Puerto Rico. So que ya, le gané a par de gente allí. Hubo un juego en NBA 2K17 que yo tenía Golden State, el chamo que estaba jugando con Houston, y él estaba ganando por uno y faltaban 2 segundos, y saqué la bola, le cayó en la mano a Curry, di un dribble, y se la metí. El tipo dice, oh my god, o sea, le gané con un canastito a lo último con Steph Curry. Así que yeah, por lo menos los demás pues sí, sabes, perdí par, ganamos par, pero por lo menos ganamos un par de pesitos. Y había Just Dance también, que lo añadieron a lo último, que también estaban pagando por ganar en Just Dance. Ahí me puedo ir feliz y contento, gente, y hago este anuncio con mucho orgullo. Ustedes conocen al compañero Emanuel Crazy Waco, ¿verdad?, de Team Extra de Puerto Rico. Ustedes saben que él es un duro en Just Dance. Gente, yo le gané en una canción a Emanuel. Le gané a Emanuel en una canción. Y si supieran qué canción fue, fue nada más y nada más que la canción de Little Mermaid. Le gané con la de, ¿cómo es? La canción tema de Little Mermaid. Under the sea. Sí, mano. Bien Farifo Time, pero le gané. El tipo me dice, yo vale, le tumbé 50 pesos ahí a Emanuel. So que me fui contento de él. Bueno, gente, Elu fue una experiencia bien buena, bien bonita. De verdad que este año la camaradería estuvo por las nubes. Todo el mundo se acordó de nosotros, donde quiera que nos veían. Nos daban un abrazo. Puerto Rico, nosotros llevamos banderas, salimos en vivo en stream. Nos cogieron muchas fotos. Fuimos parte de un teaser video que hicieron allí en el evento. Estuvimos en todo el mundo que nos veía en Puerto Rico. Y obviamente estábamos en medio del World Baseball Classic. nuestro mundo pues se identificaba más con nosotros. De verdad que la pasamos súper bien el día que compartimos con los Champions. Súper, súper, súper compartir con estos nenes, ver que estos fondos están dando resultados en la salud y en el bienestar de estos niños. De verdad que overall, este Extra Life United estuvo súper, súper, súper, súper. A mí me encantó muchísimo desde el primer día hasta que terminó. Nos llevamos tremendas experiencias, tremendos recuerdos de este evento. Y overall, la pasamos súper, súper bien. Así que bien agradecido, ¿verdad?, de esta oportunidad de haber asistido. Así que vamos a ver qué pasa para el año que viene, si podemos llevar una delegación más grande, para ver si podemos traer más dinero para la fundación. So, vamos a ver, ¿verdad?, con qué estrategia viene Extra Life United el año que viene. Pero overall, tremendo evento. Así que nada, eso básicamente fue lo que estuve haciendo en estas pasadas semanas. Y como dice Mash, Rocket League, ni me apunté porque soy un perdedor en Rocket League. Bueno, con esto terminamos. ¿Qué es la que es? Así que vamos a ver con los comentarios. Tenemos un comentario de Chamaco09. La canción de hoy es la primera que logro reconocer y acerca de Rocket League. El update salió martes pasado, así que ya pueden jugarlo. Yeah. También dice el level up de Gato Nejo. El año que viene se me va a olvidar, pero este año te felicito. Ya, porque Gato Nejo cumplió año la semana pasada. Yeah. Así que, ya. Yeah. Level up. Ya. Yeah. Y más que cumplió el viernes. Eso es así. Eso es así. También tenemos un comentario de Santo David Padilla. Por fin adiviné la canción. Excelente el podcast. Me he reído con Co. Muy buen trabajo, muchachos. Gracias, Gato, por lo de Logan. Pensé que se me había olvidado. Se me habían olvidado de eso. By the way, muchas felicidades, Gato Nejo. Yeah. Nice. Bueno, vamos a pasar para el cierre de este podcast. Recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2017. La invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a un existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar a www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Este año Nivel Escondido está formando parte del equipo de Extra Lifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las plataformas sociales. Yes, sir. El podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, iCast.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Recordamos que en Twitch estamos casi todos los días y tenemos los lunes y miércoles Reloaded a las 8 p.m, los martes y jueves After Dark a las 10 p.m, domingos tenemos Sunday Kickstart a las 8 p.m. Además de eso, los viernes tenemos Bacalao Fight Club o Bacalao Speedrunning League. Y hablando de eso, este viernes hubo un Speedrunning League muy bueno, que hubo un matchup entre Nuki de Galaxia Nintendo versus Mighty Jar Gaming, jugando Super Metroid. Y Nuki dio una soberana pastique eso. Salsa, agua para los gallos, dio Nuki el viernes. Así que, yeah, mano, Nuki, ya, Nuki es un duro en Super Metroid, ¿verdad? Pero estuvo muy bueno en ese stream. Yo estuve participando de coanimador y de verdad que se pasó súper bien el viernes. Yeah. También los invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas de By That Wrestling, Galaxia Nintendo, GG's The Mouthful Podcast y Press Pause. Y quiero aprovechar aquí un momentito. Si notan que no mencionamos a nuestros compañeros de Metaverse PR, el compañero Kaku, ¿verdad?, se estuvo comunicando conmigo y me estaba comentando que él va a poner en hold, ¿verdad?, su proyecto de Metaverse PR por un buen tiempo, ¿verdad? Y me pidió, ¿verdad?, que lo sacáramos de la rotación, ¿verdad?, de los mentions, ¿verdad?, de nuestros colegas de podcasting y de gaming blogs. Así que nada, esperamos que Kaku, ¿verdad?, pues pueda resolver pronto y que vuelva una vez más al universo podcastico. Así que nada, Kaku, tranquilo, mete mano y cualquier cosita que necesites ayuda, pues nos dejas saber que para eso estamos, bro. Así que mucho éxito con lo que estás haciendo y esperamos con ansia el regreso de Metaverse PR. Yeah. Bueno, ahora sí, con esto terminamos el podcast de esta semana. Así que ¡Uba! ¡Uba! Bueno, así volvimos la desde la trivia. ¿Quién ganó esa trivia, man? ¿Gatonejo no fue que la ganó? Diablo. Ah, ¿qué? Espérate, eso, él lo pone en el drive. ¿Quién gana? No sé.